bien. Mientras salete, sintiendo que no te voy a ver más. Me saludas, sabes que me matas, sintiendo que no me vas a ver. Tesoro.